brillará, ya verás. Zona, zona, zona será. Zona, zona, zona será. Zona, zona, zona será. Sola, sola, sola será. Sola, sola.